Corresponsales del Pueblo informan. El parlamentario John Luna, del Consejo Legislativo del Estado Táchira, informó que a través del plan de razonamiento que se viene realizando por las medidas tomadas del presidente Nicolás Maduro Moros, se debe profundizar el uso racional del sistema eléctrico. Jueves 21 de abril, 10:45 a.m. Los niveles han bajado precipitosamente los niveles de agua, que ahorita, bueno, llegó al gobierno nacional a hacer este anuncio y que realmente nosotros desde el Táchira, desde el Parlamento, como foro político, como realmente, como la responsabilidad que estamos asumiendo, queremos acompañar este plan. Por eso le decimos nosotros a los tachirenses que tengamos, que cultivemos la cultura del consumo racional de electricidad. Venezuela ahorita está proyectada como uno de los países de América Latina que más consume energía eléctrica. Igualmente, el diputado John Luna manifestó que los centros comerciales deben ajustar la administración de cargas para el buen funcionamiento de sus centros comerciales. Jueves 21 de abril, 10:45 a.m. También queremos hacer un llamado a todos los dueños de los centros comerciales que fueron notificados hace 5 años para que se autogeneraran su energía eléctrica y que hoy, después de 5 años que hicieron esa notificación, no lo están haciendo. Y que, bueno, producto de esto también ellos tienen que acompañar, y más conscientemente, este plan especial de administración de cargas de energía eléctrica. Finalmente, el Estado Mayor Eléctrico en el Estado Táchira seguirá supervisando cada uno de los sectores en cuanto al suministro de electricidad para establecer un buen uso racional de la electricidad en la región andina. Reportó del Consejo Legislativo del Estado Táchira, Eduardo Rincón Moros, Noticiero Mundial.